Buenas noches, bienvenidos a Sueños Orgiásticos. Esto es otro viernes, 11 de diciembre en este caso, son las 10 de la noche y bueno, dos minutos, casi sin demora. Y estamos ante otro fin de semana y ante, bueno, estamos empezando el fin de semana, estamos acabando la semana de la mejor o de la peor manera posible, depende de la audiencia que tengamos. Bueno, para vosotros supongo que no será tan bueno, pero Mario se empeña en renovarnos, no vamos a decir que no. Estáis ante otro de esos denominados programas normales, vamos, como vienen siendo todos los de esta temporada. De momento no ha habido ningún sobresalto, ningún especial de Navidad, ninguna cosa que remarcar. Ya veremos, quizá la semana que viene, es el último programa antes de las fiestas, o sea que a lo mejor nos planteamos hacer algo, ya veremos. Pero bueno, de momento, para uno de estos programas normales en Sueños Orgiásticos, pues nos tenemos que traer pues a la gente normal con la que solíamos hacer el programa, no despectivamente, es simplemente que lo normal ya está a un buen nivel, está bien. Buenas noches, Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces? Pues repasándome el guión. ¿Te gusta el guión? Hoy está apurado, ¿eh? Hoy he renovado prácticamente todo. No sé si me he dejado algo, porque lo he hecho también rapidillo, como siempre, pero casi todo está en orden. No hay ningún desfase cronológico, creo. No salgo yo tampoco. Ah, bueno, es verdad. Sí, porque... ¿Qué pasa? Era de la semana pasada. ¿Ves? He actualizado sobre el de la semana pasada, por eso no... Es que lo hago rápido, lo hago en dos minutos, digo, ya ves tú, para lo que tengo que poner. Pero bueno, ya te meteremos ahí. Cabes perfectamente. Si aquí hay mucho hueco, no te preocupes. Si tenemos el orden ya en la cabeza, jugamos de cabeza nosotros ya. No hace falta guión. Si el guión ya está por sostenerte en algo. Pero bueno, ¿has visto? Sí. Bien, ¿no? Bueno, ya... Ya te diré yo cuándo te metemos, tú tranquilo. Bueno, pues eso, bienvenido Jacobo, buenas noches, otro programa más. Y recordar a nuestra audiencia que tenemos una página web que es www.orgiasticos.com. Es que ya que he pagado el dominio me tengo que remarcar en el punto. www.orgiasticos.com, ¿vale? Es adjetivo de orgía, ¿vale? Calificativo, una derivación, quiero decir, porque a la gente le suena un poco rara, ¿eh? Normalmente, últimamente, cuando me lo preguntan, cuando hablo del programa de radio, que es pocas veces, porque no me gusta reconocerlo por ahí, pero cuando me preguntan y eso y dicen, ah, sí, se puede escuchar, digo, orgiásticos.com, la mayoría de la gente se queda... No es una palabra muy complicada, lo que pasa es que como no es normal oírla, pues supongo que se extrañarán y tal. Es que Sueños Orgiásticos era muy largo. Además, no puedo poner una ñ en los dominios, entonces, pues eso. También tenemos un grupo del Facebook, que no lo he mirado yo en los últimos tres o cuatro meses. No sé si ha crecido en número, estábamos en unos 120, 130. Imagino que no. Supongo que no, porque... Y eso que no tengo Facebook para corroborarlo, sí, pero imagino que no. Si ya cuando hacíamos promoción iba subiendo poquito a poco, pues ahora subirá menos, si sube. A lo mejor incluso baja, a lo mejor algunos ha quitado, se ha dado cuenta de lo que es. Pero bueno, el caso es que están ahí. La página web básicamente es para informar de cuándo no hacemos programa, menuda gracia. Entonces ya ves tú para qué ir en la página web. Pero también para informaros de los programas que son recién colgados, que el de la semana pasada... Aún no lo hemos podido colgar porque hemos tenido un problema en el audio, que se grabó un poco deficiente el audio. Entonces vamos a intentar pulirlo. Estoy con los mejores expertos en sonido posibles, o sea, los programas que me vienen de serie con Ubuntu, y a ver si podemos mejorar la calidad, y si no, pues lo colgaremos tal cual y mira, mala suerte. Ya oí más. No, esa es la cabecera del Jordi. Ya, pues, otro día, si acaso, ¿no? Mejor. Supongo que hoy está mejor la cosa. Otra vez no. Este. Ahí. Que es que... Madre mía. Qué poca profesionalidad. Desde que no está el mono, las cosas aquí no funcionan igual. Bueno, pues eso, que... Está ahí la página web y a ver si actualizamos los espacios, ¿eh? De colaboradores, que últimamente no vamos sobras de colaboradores y no hace falta que se lo diga a mucha gente. No, si soy el único, prácticamente. No, prácticamente. Bueno, sí, el Jordi cuenta como colaborador. Y también hay otro... Bueno, Marco es... medio colaborador, sí. Tiene una pequeña participación. Pero bueno, colaborador, dos. Tú y el Jordi. O el Jordi y tú. O tú y el Jordi. Bueno, la cosa es que empezamos. Para que se vea que somos personas instruidas y que no solo podemos hablar de la carnaza de noticias que habitualmente nos invaden como noticias, no sé. ¿Quién no ha hablado ya de Aminatu Haidar? Pues todo el mundo habla de esas cosas. Pero para que se nos vean una línea más progresista, intelectualista, pedante, incluso arrogante, no sé. Pueden ser muchas cosas también, ¿eh? Depende para gente que también a lo mejor tiene envidia, pero bueno, para que se nos vea en una línea diferente, más. Hoy, en vez de proponer hablar de un tema de actualidad, de estos rancios que habla todo el mundo, que Matías Prats lo dice 40 veces en su noticiario y otras 40 de la mañana, que no recuerdo cómo se llama, pues no vamos a hablar de ninguna noticia de actualidad. He visto una entrevista que le estaban haciendo en El País, .com, ¿vale? Bueno, el diario El País, pero la edición digital, a Robert De Niro. Realmente, si tengo que decir la verdad, no me la he leído. O sea, me la he leído así por encima, muy cuatro cosas. Entonces, ¿qué quieres comentar si no te la has leído? He leído... ¿Quieres comentar el titular? Me he leído el titular y he hecho una lectura diagonal. O sea, cuatro palabras ahí sueltas que encadenándolas, pues... Robert De Niro, línea 1, en la línea 3, folla, la 8, sí. Viejas, y tú has hecho ahí una... He hecho un rearmamento, pero es que cuando he leído el titular ya tenía lo que buscaba, entonces digo, bueno, va, me voy a leer dos o tres líneas de la entrevista para ver si tampoco voy muy desencaminada, pero bueno, luego yo haré lo que quiera, que para el fin y al cabo, si no me pagan, al menos estoy en el programa que quiero, pues hago lo que quiero. Y comentaba el titular en una entrevista, ¿vale?, que le hicieron a Robert De Niro, bueno, no sé si fue ayer o por ahí, no sé dónde se la hicieron tampoco, ¿eh? No la has mirado tampoco. No. Si no te has leído la entrevista, vas a saber dónde ha sido y cuándo. A ver, el caso es que resaltaba la noticia, no he hecho sermones a mis hijos, ¿vale? Esto tiene su lógica porque lo que sí que me he enterado por lo poco que he leído de la entrevista es que, bueno, Robert De Niro, todo el mundo sabe que ha sido un gran actor, pero ya tiene una edad, vamos, que está siendo viejo ya, o sea, se está encaminando a, vamos, que la muerte no le empieza a rondar por ahí y algún día, ¡pam!, le va a dar de lleno, pero bueno, será una gran pérdida, pero le va a dar. Entonces Robert De Niro siempre se ha caracterizado por ser un gran actor y que se ha implicado mucho, que ha trabajado mucho y que quizá parece que ha descuidado un poco el aspecto familiar. Entonces estaban hablando de que últimamente Robert De Niro hacía menos películas para estar más volcado en su familia. Claro, como saben sus hijos que pronto va a pasar lo que va a pasar, pues dicen, vamos a aprovechar y vamos a pasar un tiempecillo con él. Que eso. Entonces mencionaba esto de no he hecho sermones a mis hijos y entonces digo, esta persona tiene que tener como mínimo esquizofrenia, es lo que me parece a mí, porque para llevar tan bien los roles que llevan las películas, sobre todo antes de que hiciera todas estas chuzas de comedias, y luego decir que no he hecho sermones a sus hijos, no sé, supongo que es porque no hace falta. Si mi padre fuera Robert De Niro, a mí no hace falta que me eche ningún sermón, yo me cago de miedo si me riñe, o sea... A mí me impone. A mí, si mi percepción es que si mi padre fuera Robert De Niro, eso es lo que quería decir, toda esta tontería para decir eso, a mí me infundiría el respeto. Si mi padre fuera Robert De Niro, si él no quiere que me drogue, no me drogo. Pero si él quiere que me drogue, yo me drogo. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que... ¿Tú cómo sería tu vida si tu padre fuera Robert De Niro? 10 minutos para esto... Que quería presentar una percepción personal de... Es un poco perder el tiempo, ¿no? Encima, aquí el guión pone debate y no es un debate, porque has hablado tú solo. No, no, entonces... yo, no, he planteado el tema y te he hecho una pregunta. O sea, a ver. Yo he dicho mi percepción. Si quieres hablar de mi percepción o si quieres plantear tú otra cuestión referente al de esto, pero tú no te has leído ni dos líneas de la entrevista. Y al menos sí. si quieres plantear otra cuestión referente al entorno de Niro y la entrevista, sí, lo puedes hacer. Si yo fuera hijo de Niro, simplemente... No vendrías a este programa, ya lo sabemos, pero... No estaría aquí, punto uno. Eso es obvio, pero... Y segundo, estaría esperando ya lo que le toca para quedarme con la tajada. Joder, y pero... que él me dice en vida, no te drogues. Diré, papá, no me drogo porque de Niro te pegas una colleja y... Sí, bueno, ahora hombre. Igual no, porque ya está viejo, ¿sabes? Y, bueno, hombre, si Robert De Niro te dice que no hagas algo, pero porque seas caraje, es bueno, tío. Abogado. Sí, pero... Abogado. En cuanto palme, los hijos van a hacer lo que les salga de la polla. Sí, pero... Perdón. Vete a saber tú cuánto tarda, que De Niro... Hombre, en el Cabo del Miedo le costó morirse. O sea, como en la vida real sea un reflejo de sus películas, aunque sea muy de lejos, le va a costar, ¿eh? Yo creo que su lunar ese seguirá vivo. O sea... Se lo estirparán. Creo que es lo que mantiene a De Niro con vida. O sea... Vaya chorrada de teoría, ¿eh? Yo creo que se lo cortas y muere. Es mi teoría. Bueno, y luego dice que es absurdo perder 10 minutos con esto, pero bueno. Bueno, pero yo he perdido 3, no 10, ¿sabes? Yo 10 minutos con la presentación, hombre, con la presentación. Bueno, damos por concluido el tema. La próxima vez, la semana que viene, presentaremos otra cuestión así quizá de este estilo, pero a lo mejor me leo la entrevista. Estaría bien, no. Qué va. Es que, a ver, no me da ninguna motivación. Que me pague dinero Mario por leer. Ya leo bastante gratis en mi carrera. Que me paguen por leerme la entrevista. Y por sacar conclusiones, quiero decir. Tampoco me van a pagar por leer solo. Pero bueno. si te has leído un titular. Hombre, eso es el anticipo. Eso lo hago gratis. A partir de ahí, a pagar. Has leído 6 palabras. Bueno, las he tenido que leer varias veces, ¿eh? Porque... 1, 2, 3, 4... Yo ya la he leído, no he hecho sermones a mis hijos como 7, 8 veces hoy. Eso son muchas palabras, ¿eh? Son muchas palabras. ¿Y la tinta de los guiones qué? ¿Eh? ¿Quién me paga a mí eso? Bueno, que seguimos. Bueno, que sí, que muy interesante... La vida de Robert De Niro, pero es más interesante nuestro programa, así que seguimos con él. Y... Pues... Como el guión está hecho una mierda, como de costumbre... No, vamos a saltarnos. No, vamos... Que no me voy a saltar nada, solo te voy a introducir ahí... Ya lo sabía, yo lo sabía, yo me tocaba. ¿Por qué? Que... Sí. Porque si no, si metes lo que supuestamente viene... Esto es un monólogo tuyo. Muy bien. Entonces, hay que ir dosificando. Sí, sí, porque... Y también cuando bebas agua, cierra el micro. Que se escucha, o sea, la gente dice, está bebiendo agua, tío. Es que tengo sed hoy. ¿Ya? ¿Has terminado? Las 2 garrafas de agua que tienes ahí. ya he terminado. Vale. Puedes poner la cabecera también cuando quieras. No sé, como estás ahí en plan. Bueno. ¿Ya? No. Sí, estoy esperando. Bueno. Esto... Es que esto de no tener mono ya no. Es una pena. Un músico de jazz denunciado porque su música no era jazz. Y luego yo soy el poco profesional. Bah, me voy a callar. ¡Me voy a callar! No, sí, un poco profesional eres. Eso está claro. Esa no era... O sea, yo no he visto a Del Olmo bebiendo agua con el micro abierto, ¿sabes? Bueno, no lo has visto. Es que yo tampoco lo he visto nunca. Ni lo he escuchado. Tú no escuchas a Luis Del Olmo. No sí, te hagas el sí interesante. Sí, escucho. No te hagas el interesante. Sí, lo escucha mi madre y me despierta. Ah, bueno. Así que lo escucho por cojones. Es indirectamente. Bueno, que esa no me gusta. Otra. ¿Cómo que no te gusta la del músico? A ver, me gusta, pero... Pero si es muy buena. Pero habíamos... Es que, también cuando te leas las noticias que te paso, también podrás seleccionar, porque esta es otra, porque te mando cuatro y dices, me he leído los titulares de dos. O sea, le ando cuatro noticias de que en total son página y dice, me he leído dos titulares. Es que estaba ocupado trabajando. Bueno, ¿pasa la noticia 2? Va, hoy que tienes material, ¿qué más te da? ¿Sí? ¿Sí o...? Sí, sí, sí. Prohibidos los cadáveres en los coches particulares. Bien. Sí, sí. No me lo digas, es América Latina. Por supuesto. O sea, es que... La duda ofende, la duda ofende. El gobierno de la ciudad de Pachuca... Pachuca. No confundir con Churruca, de las pipas. En el centro de México anunció un nuevo reglamento de tráfico que endurece los castigos a conductores y que incluye además una prohibición expresa de llevar cadáveres en automóviles particulares. Es lo más normal del mundo. Tú vas ahí con el muerto sentado al lado. Perdón, el cadáver no lleva el cinturón. Ya, pero... La gente de Pachuca... Se lo he dicho que se lo pusiera, pero... La gente de Pachuca tiene que estar apenada, ¿eh? Por esto. Esa prohibición yo creo que es demasiado dura para que la puedan sobrellevar. Sí, sí, eso... Eso aquí... Eso aquí es una huelga general, mínimo. Mínimo. Mínimo. Yo nunca he llevado un cadáver en un coche a la vista. A ver. No sé. Hombre, al olor, quizá, eso sí, ¿eh? Hay que ir ventilando de vez en cuando porque... Se prohíbe el transporte en automóviles particulares o de carga de cadáveres, señala el nuevo reglamento aprobado por la presidencia o alcaldía municipal. José Antonio Sampaio, ¡ay, Sampaio! ¡Ay, el Paio! Director de Tráfico y Vialidad de Pachuca, una ciudad de 270.000... habitantes, más vez de tú a saber cuántos muertos, aseguró AFP que la medida preventiva es para evitar que se cometan conductas ilícitas previstas en la ley penal. ¿Qué ilícitas? Será en todo caso incluso ilegales, ¿no? Porque si te lo cargas tú, pues... Yo es que veo al típico en un descampado con el cadáver de la novia. ¿Qué hacen aquí? Intimando. Está prohibido, ¿eh? ¿Por qué? Joder, porque está muerta. La semana pasada sí, pero esta no. Ya os he estropeado la noche. En Pachuca no hay antecedentes de transporte ilegal de cadáveres en entonces, automóviles. Entonces, ¿por qué? Aunque sí, en tramo federal, incluso en regiones indígenas donde aún se aplican esos usos y costumbres. Sí, lo típico. Es de costumbre. Hombre, supongo que será para trasladar el cadáver, pues no sé, a una fosa o directamente al cementerio. Lo enterrarán ellos, yo qué sé. No sé, aquí la gente en Pachuca es así. Déjate, te lo imagino. La verdad es que cuando... Yo no estaba en Pachuca, para saberlo. Cuando has dicho Pachuca, a mí se me han ocurrido muchas tonterías que decir, pero claro, es que 270.000 habitantes, a lo mejor hay alguien de Pachuca escuchándonos, pero vaya nombre de ciudad o de distrito o de comarca, Pachuca. No es serio, o sea, déjate. Si eso se llama así, yo lo siento, pero... No vamos a ninguna parte, ¿eh? Sí, van al cementerio. ¿Sí? ¿Dónde van? Pero, o sea... Tiene que estar muy perdido porque no lo encuentran. Pero esta ley... Sale una ley que es otra cosa, sin haber antecedentes de que se haya hecho nunca nada, ¿sabes? Pero, ¿esta ley está aquí? ¿En España? ¿O aquí en España puedes ir...? Eso también me lo planteo yo. Puedes ir con... Tú con... cuatro muertos en el coche. ¡Vámonos de fiesta! Hombre, es eso. ¡Ey, que estáis un poco muertos hoy! A ver, ya, es que supongo que provoca mucha... ¿Que te paren los Mossos? Es que ¿cómo yo van? Supongo que van borrachos. Y... yo supongo que provoca mucha risa, pero, a ver, la probabilidad de que vayas con alguien muerto dentro del coche no es tan extraña. Imagínate, vas en el coche con alguien, le da un infarto y se muere. Lo tienes que llevar... Al hospital, primero, bueno, pero tú no has verificado su muerte, o a lo mejor sí, pero lo llevas a alguna parte, puede ser. O puede ser, por ejemplo, tu abuela vive en el Monte de Drácula, ¿vale? Y ahí no llega. ¿Dónde cae eso? Yo qué sé, muy lejos. No llegan las ambulancias. Pasa la Vallensana. O sea, más inaccesible que la Vallensana. No llegan las ambulancias. Y se te muere y no soportas la peste a muerto. Pues coges, vas en coche y la tiras donde veas. Por el barranco, ¿no? No sé. Hombre, aquí en España es poco probable. Pero en México ten en cuenta que hay muchas llanuras, ¿eh? O sea, que habrá sitios que no hay ni ambulancias, ni hay nada. Ni decencia, ni nada de nada. Solo está Pachuca y el destino. No hay nada más. O sea, Pachuca. Es que suena reggaetón, Pachuca. Bueno. Baila Pachuca. Ay, ¿ya? Si es que estas cosas me pueden a mí. Bueno, da igual. Es que ya no nos escucha ningún mexicano y entonces... Bueno, dudo que hubiera alguien de Pachuca. Hombre, escuchando. De Pachuca no sé. Yo sé que... Tendrán cosas mejores que hacer como... Como conducir. Como conducir. Con cadáveres. Con gente viva al lado. Sí, supongo. Yo es que... A ver, de México, desde que nació Paulina Rubia me espero cualquier cosa. O sea, no... Esto. Ya. Sí. Ya he tenido bastante con mi agresión a México. Que Paulina Rubio es interesante. Aunque tenga voz de borracha y creo que lo sea. Pero no. Ya estamos, borracha no. Alcohólica. Cocainómana, muy diferente. Hombre, también. Yo solo quería. Esto no se escucha a nadie, ¿no? Ahora en serio, no se escucha a nadie que nos pueda demandar, ¿no? Hombre, porque... Paulina Rubio, no creo. Y su representante, tampoco, supongo. Como mucho alguien de las GAE puede ser que nos esté escuchando, porque los de las GAE, con tal de cobrar, son capaces incluso de escuchar este programa. Fíjate. Pongo esa música ahí en este momento porque sí, la gente se olvida de lo que estábamos diciendo antes, por si acaso nos está escuchando alguien. Bueno, pues seguimos con el programa, con Sueños Orgiásticos, ¿vale? Son las 10 y 25 minutos de la noche de este viernes 11 de diciembre, ya nos queda poquito para la Navidad, espero que tengáis muchos regalos, o no, yo qué sé, eso dependerá de vuestros familiares o vuestros amigos, si los tenéis, si no, mala suerte. Es una buena época para suicidarse, en caso contrario. Y tenemos que seguir con una de esas secciones que dan sentido... No sé. Nulo. Al absurdo de este programa. O a su propia existencia, básicamente. Sí, amigos, sí. Ha llegado el momento. No me mires así, por favor. De la estás poniendo, frase célebre. Estás poniendo la frase célebre como si el programa se hiciera solo para que digas una gilipollez de frase de la semana. Joder. Y quedarte a gusto. No. Vale, vale que es tu única sección, pero oye, ¿sabes? Es que mi sección está en transvestidores. Que, ¿tú sabes? Encima, ¿tú sabes Batman? Batman hace las cosas que, buenas por la gente ya, y no dice quién es. Ya veo lo de tú leer poco, o sea, tú lees titulares, frases cortas, frases de 10 palabras y... Hey, tú, hombre, leyendo 20 palabras haces un programa, ¿eh? Sí, yo... A ver, tú sabes que algunas de las reflexiones más profundas de Oriente se hacen en los haikus, que son pensamientos de 5 o 6 palabras y tienen más profundidad que muchos libros. Pues yo me aplico. Digo, 10 palabras, pero dale ahí. No he hecho sermones a mis hijos. Espectacular. Esa es una frase que va a pasar a la historia. Hombre, la puedes analizar bien y te puede dar para una tesis. No se sabe, ¿eh? No se sabe. Bueno, ¿puedo interrumpiendo deliberadamente o accidentalmente? Depende. O intencionadamente, que es como es. Que es deliberadamente. No, pero... Que sí, que sí, que... No te voy a dejar hoy. Hombre, yo tengo el control de tu micro, o sea, tampoco... Bueno. El sexo... lo marco bien, he dicho sexo. Sin amor... Es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía... Es una de las mejores. Ya supongo que no hace falta que seamos listos para tener tres o cuatro en la cabeza. Sí, amigos, lo ha dicho, bueno, lo dijo Woody Allen, que en decir cosas de estas, en dirigir películas poquito, pero en estas cosas se ha dedicado bastante. Repito, el sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía, es una de las mejores. La frase célebre de Woody Allen. Me ha quedado la música clavado siempre. Clavado. Va a ser judío, no está mal. Bueno, no, tranquilo, si ya los judíos ya nos dejaron de escuchar hace tiempo. Hoy, por eso. Todavía, eso lo digo. Hasta hoy todavía no se escuchaban los mexicanos, pero ya tampoco. Creo que... Si había algún mexicano judío, ya... Sudamérica dejó de escucharnos el primer programa que empezamos a dar noticias de este tipo, que todo pasa allí. Es que, a ver... No sé por qué, pero... Tampoco tenemos la culpa de que sean así. Todo pasa allí. Pues ahí no... Luego dicen que las diferencias culturales no son importantes, ¿no? No, que va. Si eso pasa, es que no pasa en países más distanciados de culturalmente de España, pero sí que pasa en Latinoamérica. Es como hay un hedor ahí tanto el día, todo el día, todo el día. Vamos, que sí. Bueno, seguimos con el programa. Estamos que no lo estamos hoy, ¿eh? Estoy que no me encuentro. Habla por ti, a mí no me... No, está aquí. No me cargues el muerto. Tranquilo. Que no lo puedo cargar, aunque tenga coche. Sí. Hombre, pruébalo. No. Tú sal de fiesta, di, oye, te puedo matar, solo un momento, ¿eh? Es para comprobar una cosa. Luego ya, si quieres, pues resucitas o lo que sea. Tú plantéalo, a ver. No sé, háblalo con... Con alguien así un poco memo. Con alguien que llame al tarot. Ay. Que últimamente los que llaman... Puedo ir a buscar de el cadáver del murciano este de las 16 puñaladas de la semana pasada. Y llevarlo del coche. Yo creo que todavía están agonizando. Yo creo que muerto no está, porque si no se callaba. Mientras hable no... ¿Tú has visto a alguien que se muera hablando? No puede haber nadie que se muera... hablando, no es lógico, no puede ser eso, es físicamente imposible, creo. Jiménez Los Santos lo hará. Estará muerto y seguirá hablando. Ah. Yo lo creo, sinceramente. Bueno, ya lo comprobaremos algún día, esperemos que no demasiado tarde. En más, creo que lleva años muerto Jiménez Los Santos. ¿Habla muerto? Sí. Creo que lleva años muerto. Y que ponen el cadáver ahí delante del micro. Al que estoy espeso soy yo, ¿eh? Y le sale. Quiero decir que estamos. Que para estar espeso yo, estás soltando mucha tontería también. Estoy haciendo tiempo a que pongas eso. Ah, no sé. Yo estoy haciendo tiempo. Es que quería cambiar hoy el método del programa, pero está saliendo lento, sí. Bueno, no comentes nada de Rafa Nadal, ¿vale? Sí, amigos. No ha llegado. Ahí. Es que me quitan la frase y luego me da hasta pudor. Sí, amigos, sí. Ha llegado el momento que todos aquellos que nos están escuchando, porque todos tenéis problemas, si no, no nos estaríais escuchando, estabais esperando. Sí, el momento del tarot orgiástico para cualquier tipo de problema. Tu novia te pone los cuernos, te has caído por el hueco del ascensor y no sabes a quién llamar, lo que sea... Puedes llamar al 935726003, es el teléfono del tarot orgiástico. Para cualquier problema, estamos aquí para ayudarte, Jacobo, yo tengo nombre también, Alex, o sea, Nos podemos ir turnando, una semana cada uno, otra semana otra, porque estamos a un nivel increíble. Pero bueno, esta semana de momento me toca a mí ejercer de maestro, pero vamos, que para lo que sea, viene siendo lo mismo. El tarot orgiástico, para cualquier problema, 93-572-6003. Si tienes problemas de insomnio, cualquier cosa, nos llamas y ya, si acaso, te diremos algo. Y como tenemos la confianza que solemos tener nosotros en la gente que nos escucha, que es mucha, es, joder, qué bien nos ha quedado, pues vamos a poner una canción y después de esta canción sé que va a haber una llamada. Lo sé, lo sé. No me puedo apostar nada. ¿Por qué? Porque tampoco tengo nada que apostar prácticamente. Pero hay una probabilidad importante, sí, hay una probabilidad importante. Y tampoco hay contra quién apostar, pero bueno. 93-572-6003, el tarot orgiástico. Oye, para salir bien espeso el programa, hoy me está cuadrando la música, o sea, en el momento en el que yo quiero, ¡pam! Vamos, una canción... Tienes un don. Sí, es increíble. De expresarte siempre, que no sabes qué decir, ¡pam! ¡Pam! Es directo, es pam, es pam, es pam. Pasa palabra, pam es pasa palabra. No, es como pum, es... Sí, pam es como pum. Es contundente, es pam, no tiene pim, pam. ¿Te has escuchado? Pam es como pum. Sí, vale. Está calculado. Vale, vale. Incluso, y es más fuerte que pim. Bueno, da igual. Una canción de Bob Marley, ¿vale? Ya. Me gusta el criterio de hoy. Vale. This is off. Bueno, vamos. Grand Haven. So I throw my cards on your table. Bueno, y seguimos en la programación del programa de Moncada Radio, Sueños Orgiásticos. Y aunque parecía que nuestros pronósticos iban a fallar, porque no había ningún ningún socio de Sueños Orgiásticos que quisiera llamar a... para que le consultáramos el tarot, parece que en último momento han llamado a una persona, ¿vale? Ya estábamos a punto de fallar por primera vez desde la emisión de Sueños Orgiásticos un pronóstico, ha sido ya en el tiempo de descuento, pero al final han llamado, y sí, no hemos tenido tiempo de hablar con él por la preescucha, no sabemos si es un hombre o una mujer, si es negro o es blanco, pero... Bueno, lo pasaremos directamente a antena porque no nos queda otra. No vamos a fallar al compromiso. Y veremos qué le pasa a este hombre. ¿Te parece bien, Tizona? Veamos. Hoy estás más relajado, ¿no? Hoy que sí, no tienes sí, que asumir que, la responsabilidad. Que, espero que no muera nadie por mi culpa. Estoy más tranquilo. Sí, si es por la mía... No, sí, si es por la tuya, da igual. Sí, vale. Pues... Vamos, que... Lo pasamos, va. A ver qué tal. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy enérgico te veo, chaval. Muy bien. ¿Con quién tenemos el placer de hablar? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aurelio. Encantado, Aurelio. ¿De dónde nos llamas? Del barrio del Nuevo Barrio, de Barcelona. Ah, muy bien. Y bueno, no sé, cuéntanos, ¿por qué nos llamabas? ¿Cuál era el motivo de tu llamada, Aurelio? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Verás, el caso es que yo siempre he sido un chico sencillo, ¿sabes? Y también un poco bastante tímido. Y por eso nunca me he acercado mucho a las mujeres. Ah, vamos, que eres lento. Sí, no, y no tiene otra. Bueno, tampoco te pases. He dicho tímido, que es diferente. Tímido, cortado, capullo, vale, sí. Tímido, pues eso, tímido. Pues eso, no, que me te creo. ¿Has pisado un gato, Aurelio? Eso es. Ah, sí. Bueno, pues cuando dejes al gato tranquilo, no sé, me cuentas, que a ver. Mira, es que yo tengo este problema, ¿vale? El caso es que, por suerte, desde que hace ya hace 6 meses que estoy saliendo con una chica. Esa chica se llama Arianka. Sí, vale, pero a ver, ¿dónde está el problema entonces? Porque tener novia, a ver... Tampoco es ningún... Es un problema, sí, pero tampoco tan grave como... Para llamarnos, sí, puedes sí. Dejarla y ya está, ¿sabes? Pero dejarme acabar, ¿no, coño? Que tengo que contar mi historia. Vale, tranquilo. No te pongas violento, ¿eh? Aurelio. Que tiene mono de... Tiene nombre de... Ah, bueno. Mono. Bueno. Pues no, vamos para allá. El caso es que yo a esta chica la conocía desde hace mucho tiempo. Y es que no me hiciera mucho caso. Pero hace un tiempo, por suerte, me ascendiera a jefe de ventas en mi trabajo. Y entonces, por sorpresa, me llamó un día esta chica que quería celebrarlo. Así que quedamos y... ¿Y qué? ¿Y te la follaste? Vamos, sí. Que me la acabé follando, vea. Así me gusta. Muy bien. Así me gusta. Bueno, bien hecho. Cuando la dejes... ¿Me pasas el número o algo? Ya está, Jacobo, que te ves muy salido, ¿eh? Últimamente sí, sí. Tiene la testosterona muy arriba. Bueno, a ver, al grano, ¿eh? Que no me das el cariño que necesito. No tenemos todo el día, ¿vale? Venga, va, sigue. Bueno, chaval. El caso es que ella se mostraba muy cariñosa conmigo, pero me molestaba que siempre tuviera prisa por irse, porque decía que tenía que irse a trabajar. Si yo, ¿qué quieres que haga? Aunque bueno, como siempre nos veíamos, nos nos acostamos, pues compensaba, hombre. Dice, muy buena en la cama. Una cosa, Aurelio. Dígame. No te ofendas, pero en los últimos días, semanas, meses, ¿te ha dado, tío, algún infarto cerebral? Digo, ¿eh? No. Es que como te veo que te cuesta procesar tu narración, pero bueno, que no te ofendas, ¿eh? Lo digo así sin más. De acuerdo, por favor. Me alegro. Aún no he contado mi problema, ¿no? Sí, sí. Digo que a lo mejor te ha dado y no te has dado cuenta, pero bueno. A acabar, coño. Como a Marichalar, sí, sí. Venga, di. El problema es que con lo de la crisis entré recorte de personas de la empresa. Vamos, que había muy poca gente y el trabajo... A la puta calle, sí, vamos. Sí, desde hace un mes. Y apenas veo a mi novia. Y nunca nos acostamos. Hombre, si no la ves, es lógico que no te acuestes con ella. Venga, sí, sí, perdona. No, sí, no vas a acostar a distancia. Ha acabado una puta vez, ¿no? Tranquilo, ¿eh? No, aquí palabrotas no se dicen. Como mucho te insultamos. Bueno, yo tengo un vocabulario que me enseñó mi madre. Si no te gusta, te jodes. ¡Corta! Aquí cortamos rápido, ¿eh? Chaval, a ver, sigue. Bueno, siempre me dice que está trabajando. Entonces yo llamaba para que me echara las cartas y me dijeras qué le pasa a mi novia, porque es que no voy a aguantar más esta situación, por favor. Sí, vamos. A ver, en serio, a ver, ¿de verdad quieres que te eche las cartas? Sí. No, lo dices en serio, ¿no? Te acabo de lo digo en serio. A ver, si no te llamas a este programa, ¿no? A ver, pero ¿qué no te hueles tú nada raro? Tu novia estaba contigo cuando tenías trabajo, te acostabas siempre con ella y desde que no tienes trabajo no la ves casi nunca, no hueles nada ahí. ¿Pero qué tengo que oler? ¿A Colonia Boston Life o qué? ¿Qué dices? A ver, no te hueles nada, en serio, porque es que es un poco... Hace falta que siga hablando. A ver, si te sirve te puedo decir dónde trabaja mi novia, ¿vale? Dice, espérate, que lo voy a buscar... Mira, aquí pone club... No hace falta que lo digas, Aurelio. A ver, ahí lo que pone es club... Rivera. Ya, me imagino. Voy a intentar ser suave... Pero a ver, tu novia es puta. O sea, pero... No te ofendas, ¿eh? Pero no puta en plan cachondeo porque le gusta ir un poco ligera de casco... No. A ver, puta, pero puta, de las que cobran, vamos. ¿Pero qué dices, pedazo de comepollas? ¿Por qué me dices eso? ¿Eso es lo que dicen las cartas o qué? Vaya. A ver... Es obvio, Aurelio. Se acerca a ti cuando consigues un mejor trabajo, solo quedáis para follar. Siempre va con prisas y se tiene que ir a trabajar y cuando te despiden, dejáis de fornicar. Es que yo creo que lo vería cualquier persona. A ver, que no le haya dado un infarto cerebral, eso sí, ¿eh? ¿Pero qué coño es esto? A ver, yo lo siento por ti, pero... No te preocupes, estas cosas desgraciadamente pasan, pero seguramente que podrás tener una vida igualmente plena y sobrellevar este duro golpe, que supongo que es. Yo solo digo que las veces que habéis follado condón y eso, ¿no? Porque si no, te recomiendo que te pases por el médico también. Acuéstate, ¿eh? Si tengo aquí el virus de la sida, aquí lo tenéis claro. Recomendación personal, ¿eh? A ver, pues eso, que lo sentimos, Aurelio, pero yo creo que es eso, ¿eh? No tiene que... A ver, no hay más. ¿Eso es lo que dicen de verdad las cartas, sí o no? A ver, Aurelio, es obvio que no es necesario echarte las cartas para saber que tu novia no es tu novia, que es una puta a sueldo, joder. A ver, un mono como el que teníamos antes aquí también lo sabría, que en paz descanse, ¿eh? Que en paz descanse. Hijo de puta que sois, pero ya, pero... Tranquilo, ¿eh? No dudes, simplemente, mira, aléjate de ella, sobre todo si no tienes pasta, aunque si no tienes, tampoco creo que ella se te vaya a acercar, porque si no quedáis últimamente, pues a lo mejor ya no hace falta que te alejes de ella, ¿eh? Pues bueno, mira, buenas noches, ¿sabes lo que os digo? Que chupéis pollas. ¿Qué eres, Maradona ahora? que por menos que esta Maradona lo has sancionado 2 meses, ¿eh? Y tú no vuelves a salir en este programa. Bueno, lo que más queráis. Hola. Oh, qué violenta es la gente últimamente. Hombre, a ver, si te das cuenta que tienes nombre de mono, o que tu novia es puta y que posiblemente tienes de todo y te has quedado sin trabajo, hombre, yo entiendo que esté así, ¿no? También, a ver, una tía se le va a acercar a él con nombre... ¿Por qué no llamáis a mi novia? De mono, o sea, con... Llamándote Aurelio, perdón si hay algún... Hombre, tienes, Aurelio, pero... Tienes toda una particularidad muy bonita, o sea, tiene todas las vocales. Es un nombre con todas las vocales, es impresionante. Mira, es una cosa, yo si quiere os doy el nombre de mi novia y hablar con ella y... Esto... Sí, Sí, pues sí. No, Buenas noches. Hala. Sí, pero espérate que me diera el número de su novia. Pero déjalo, que no, esto no lo están escuchando los oyentes. Eso lo escuchamos solo nosotros. Le tumba en nuestra cabeza. Estaba de fondo diciendo, os doy el número de mi novia y la llamáis a ella. Y le preguntáis, no sé qué. Estaba picado y eso, pero menos del número. Hombre, pero si cobra... Bueno. Depende de lo que cobre, ¿no? Una tarjeta de esas del club, no sé qué. Del club donde trabaja. Oh. Fútbol, bueno, Club Barcelona. Pues Fútbol Club Barcelona. La, bueno, puerta también es la puerta también. También es puta. Es presidente de más de un club. Ah, bueno. Parece que íbamos ahí ya de fiesta. Pobre mono. Sí, es que... Se me echa de menos, ¿eh? El programa... Bueno, sigue. El tarot se ha finalizado. Y Mario, ahora en serio, la pletina número 2 del CD2, habría que hacer algo, ¿eh? Porque esto parece que estamos poniendo house continuamente. O sea, no puede ser que tenga que darle ahí 40 veces cada vez que quiera darle. Sí, pero sí. Bueno. A mí me... Llamó ayer David Guetta, que dice que estamos haciendo unos temazos impresionantes. Y de no, sí. Intentamos poner una canción simplemente, de vez en cuando. Sí. Pero bueno, que seguimos con el programa y seguimos como podríamos seguir de muchas maneras, pero vamos a seguir después de escuchar una persona que se ha puesto ciertamente, prácticamente con violencia al micrófono, bueno, al micrófono, supongo que nos están llamando con teléfono móvil o con teléfono fijo, como sea. Vamos, el caso es que se ha puesto así un poco violenta, ha subido el ambiente y dicen que... Normal, es que si vas ahí te descubres que tu novia es puta, pisas un gato. Y te ha dado lo que mancha pisar un gato, ¿eh? Te ha dado un infarto cerebral y no lo sabes hasta ahora y no sé. Pobre chaval. Bueno, el caso es que se han dado muchas coincidencias y bueno, yo creo que en estos casos dicen que la música amansa a las fieras, ¿no? Dicen, no sé. Y no lo decimos con segundas al chaval, pero bueno, para que se tranquilice un poco el ambiente, antes de hablar con nuestro queridísimo Jordi, sería bastante apropiado quizá que pusiéramos un tema musical, por poner uno, y ya pues después hablamos con Jordi, damos las noticias que queden y todo eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues ponemos un tema así, suavecito, para entrar en ambiente no hostil, América de Rammstein, ¿vale? Un tema así, sí. Pa calmar el ánimo. Ay, no. Eso. Qué increíble, ¿eh? Werde uns Bueno. Me fascina esta canción. Ahí sí, que teníamos. Nah, como ya de costumbre, liando la parda. Es que el mono, tío. El mono Aurel, digo, el mono que teníamos. Hacía mucha falta. Pero no hay 4 euros para comprar otro. Entonces. Ya. Bueno, seguimos con el programa, con Sueños Orgásticos, un programa de radio que seguramente es el en el que se consumen más calorías, yo diría prácticamente del panorama español, incluso más que los de Luis del Olmo de 4 horas, porque Luis del Olmo, bueno, no lo sabemos, pero intuimos que se pasa las 4 horas sentado, más o menos, y nosotros también, sí. Bueno, pues eso, que seguimos. Y entonces vamos a dar paso con nosotros a nuestro gran colaborador Jordi, ¿sabes? El chaval ese de los deportes. ¿El del bar? Sí, el deportero en el bar. Vamos a darle paso en cuanto encontremos su cabecera. No hay otra, porque su cabecera está en la pista. Si no encontramos la cabecera, no sale hoy, ¿eh? No, 14, no. ¿Qué, ya? No. Tampoco. Impresionante. La de la Champions, pues déjala. Ha desaparecido. Déjale. Ah, está ahí. La de la Champions y eso, que está le sirve al chaval. Bueno. Hay que cambiar de cabecera porque no. Bueno, buenas noches, Jordi, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Nosotros muy bien, pero tú, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué nos traes hoy? Pues mira... No, mejor no nos los digas, nos lo dices después de que Tizona presente una de sus noticias y tú la vas a escuchar, ¿vale? Hoy te toca para que te empapes del programa, porque tú haces lo tuyo y te vas, no. Hoy escuchas la noticia y luego ya, si eso, hablamos, ¿vale? De deportes, Jordi... Vale. Venga, tú ahora silencio. Bueno, lo puedes hablar si quieres. Pero... Puedes comentarlo. Sí, porque si no, por echado. Pon mi cabecera. Un músico de jazz denunciado porque su música no era jazz. Es que... Es así. Como nosotros, si vendemos un programa musical y no ponemos música, pues la gente... Pero esto no es un programa musical. Nada, pero en el caso que lo hiciéramos, si dijéramos, Sueños Orgásticos es un programa musical, no. Pues luego vienen y nos denunciarían, lógicamente. Igual que nos denunciarían si dijéramos que es de humor, como lo decimos, pero bueno. En sus más de 30 años de carrera, el saxofonista estadounidense Larry Oss no había vivido un hecho como el ocurrido en el 5º Festival de Jazz de Sigüenza, Guadalajara, donde su actuación fue denunciada a las autoridades porque, según la reclamación, no era jazz. Claro. Es que la gente es un impostor. La actuación del artista con su grupo Larry Oss Sax and Drumming Corps, que cerraba... Sax, no Sax, ¿eh? Ya. Que cerraba el festival de jazz de Sigüenza, se vio interrumpido... Oye, perdona, una cosa. Tizona, ¿tú dónde estás? Exactamente. Yo... Estoy sentado. Porque yo estoy en la calle y hace frío, ya os lo digo, ¿eh? Estás intentando coaccionarnos para que vayamos más rápido. No, es que hace mucho frío, solo digo eso. Pues... Que ahora estás calentitos, pero yo estoy aquí pasando frío, nada más. Te hemos dicho que te abrigaras, tío. Sí, y me he abrigado, pero aún así hace frío. Bueno. Si es que Jordi... Nada, simplemente para cortar mi sección. Nada, que es broma, es broma. Venga, nada, seguimos. Lo escucho. La actuación se vio interrumpida por las protestas de un espectador. Que eso era uno, que es lo peor. Que tenía frío, ¿no? Sí, que era de tu estilo, de los que das mucho por eso. Bueno, que aseguraba que no era jazz, sino música contemporánea. Ah. Basándose en la denuncia de la persona. Bueno, o sea, el pavo está ahí en mitad del concierto y dice... ¡Que eso no es jazz! ¡Eso es contemporáneo! Ay, ¡quieto todo el mundo! ¡Que se detenga el concierto! ¡Esto es un fraude! Es que... ojo, ¿eh? El denunciante aseguró que la música de Oss era una música contemporánea, género que el denunciante tiene contraindicado psicológicamente por prescripción facultativa. Tú, o sea, y te contraindican. Tú vas al médico, o sea, tú vas al médico no, y te dicen, no puedes escuchar dicen, música contemporánea, no, lo siento. No, tú vas al médico y te dicen, tiene que hacer reposo de 7 a 10 días y ni se le ocurra escuchar música contemporánea, ¿eh? Lo tiene totalmente prohibido. Dice, ¿puedo escuchar rap? ¡Wow! Eso ni se lo... ni se le ocurra, ni se le ocurra, por favor. O sea, te contraindican la música. ¿Cómo tienes que estar de la olla psicológicamente para que te contraindiquen? Y además, no creo que sea tan diferente. Es como decir, a mí me han contraindicado el pop rock, pero puedo escuchar rock. No sé, es un poco... Yo creía haberlo visto todo, pero es obvio que estaba equivocado. Dijo Osk, tras el suceso, que se tornó aún más rocambolesco cuando uno de los agentes de la Guardia Civil presente en el lugar decidió examinar la música que se estaba escuchando. Claro, él lo denunció y la Guardia Civil fue a ver si era verdad que era música contemporánea y no jazz. Sí, sí, pero que esas cosas... Hoy en día, sobre todo, ¿eh? Yo creo que cuesta mucho distinguirlas, ¿no? Quiero decir, hay estilos que no están muy bien definidos. A veces no se sabe que... Tal vez, sobrado de conocimiento sobre la materia, el agente sometió la música de Osk a una suerte de juicio sumarísimo. Lo más sorprendente, se llegó a la conclusión coincidente con el denunciante. La música del saxofonista no era jazz. O sea, fue la Guardia Civil... Hombre, esto está claro que no es jazz. Sí, eso te iba a decir, que la Guardia Civil, ¿desde cuándo? No quiero ofender a nadie del cuerpo de la Guardia Civil que nos esté escuchando, pero yo no veo a la gente de la Guardia Civil mucho escuchando ni jazz ni música contemporánea, y menos distinguiendo entre jazz y música contemporánea, o sea... En Sigüenza sí que pasa. Sí, están preparados, van todos los de la Guardia Civil al conservatorio desde pequeños... El incidente, sin embargo, no pasó a mayores, aunque sirvió para Osk para tener una anécdota más... ¿No lo detuvieron? No. Ah, joder, después de esto, pena, ya tengo algo más que contarle a mis nietos. Fue ¿ves? Pero si esto hubiera pasado en México o en algún país de estos, lo detendrían. Y estaría cumpliendo pena seguro, ahora mismo. Seguro. O sea, eso está clarísimo. En si España pasa... no, porque... Da igual. Lo habrán dicho con la cantidad de basura que se hace aquí, que manda. Sí, total. Sí, al canto del loco lo llaman pop rock, esto no es nada. Esto es jazz. Sí, si quiera que sea jazz, es jazz. Jordi. Sí, estoy aquí. No, es que ya me estaba preocupando un poco, como no ha hablado. Tiene, digo, sí, yo también me estoy preocupando, como siga así. Los primeros síntomas de la hipotermia. Bien, ¿te sientes los dedos de los pies, Jordi? ¿Puedes moverlos? Bien, Jordi, ¿estás bien? Estoy bien. Bueno, pues no te preocupes, que ya... Estoy ya bien frío. Ya ha llegado tu momento, estamos abreviando las noticias, no te quejarás. Estamos haciendo que el programa sea más corto, más escueto, solo por ti. No sé si... Salvame la vida, gracias, muchas gracias. Obviamente, sabes que si te dejamos 20 minutos más en este estado, seguramente... Mañana no te despiertas con vida. Bueno, no te despiertes. Porque... No, hoy no me voy a dormir con vida, mejor dicho. A ver, ¿vas a dormir con vida o te vas a despertar sin vida? ¿Cómo es eso? No sé. Se va a ir a dormir sin vida ya directamente. Ah, vale. Porque si te vas a dormir con vida, pero te despiertas sin vida, hostia, no te despiertas porque... Ahí bueno, está. Da igual, sí, que es un poco... Es un trabalón. Es que la gente dice, es que se despertó muerto. No te puedes despertar muerto, pero bueno. Va, da igual, seguimos... Yo me desperté muerto. ¿Cuándo? O sea, ¿tú has leído en algún artículo que ponga se despertó muerto? Yo escucho a gente decir, y por la mañana se despertó muerto. ¿Qué dices? Vaya, tío, vaya comentario, más desafortunado. Ejemplo, yo el viernes pasado salí, bebí y me desperté muerto al siguiente día. Pero eso es otro tipo de... Yo me desperté muerto. ¿Prefieres que te ponga más a Tata Golosa, que anima más, Jordi? Lo digo porque a lo mejor te entra más en calor. Tratamos a, bueno, los micrófonos. Bueno, los... Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. Hazte a la imagen mental que la tienes al lado. Sí, entonces ya verás cómo la hipotermia se te cura rápido. Drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey, disco dance, house music. Hacía tiempo que no la poníamos. Era el momento idóneo, ahora que tiene hipotermia Jordi. Bueno, Jordi, ¿qué nos traes hoy? A ver, un sumario rápido, va. Venga, va, que te estás enrollando mucho tú hoy. Pues a ver, hoy... Gracias, Jordi, buenas noches, adiós. Sí. No, no, es broma, venga, sigue, sigue. Venga, me atropellan. ¡Uy! Ya, que no salgas del bar, que sales del bar y... Ahí te pierdes. Hay un mundo ahí fuera que es muy peligroso, tío. Hubiera sido buenísimo que lo escuchara. Estoy a pie de calle, aquí jugándome sí, la, sí. Por vuestro programa. Parece un reportero de guerra. A pie de calle, ¡uy, cómo me hace! ¡Uy, calle! No, ya está, estoy bien. ¿Otra vez? ¿Otra cosa? Venga. Porque no sé, como estás diciendo mucha tontería, pues... A ver, yo haría dos titulares, primero. Bueno, el primer titular sería pues las victorias de Barça y Madrid, que les han permitido ser primeros de grupo y pasar a octavos. A ver qué nos depara el sorteo. De la Champions. De la Champions, sí, está claro. Incrédulos, que decís que no, venga, va. Otro titular es, bueno, Messi Balón de Oro, supongo que es indiscutible. Se sabía ya, cuando ganaron la Champions el Barça ya se sabía que se lo iban a dar, esas cosas siempre pasan. Ya. Se le dan al jugador que haciendo una buena temporada y ganando títulos es más mediático, y Messi es más mediático que Xavi, pues era obvio que se lo iban a dar a Xavi, digo a Messi. Sí. No, se lo iban a dar. Y aparte vamos a hablar de un deporte extraño hoy también. Oye, lo has dicho con una voz muy baja. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? No, es que el frío no me deja hablar muy alto. Ah, vale. Bueno, te pongo... Jordi sin micrófonos. El Jordi y la hipotermia. No micrófonos. Chupaita, no micrófonos. Sí, eso sí que necesitaba yo ahora, una chupaita, para que nos conectara un poco. Jordi, no seas obsceno, por Jordi, favor. Jordi, por favor, córtale. Venga, va. Un chupito, he dicho, un chupito, no chupito, un chupito. Ya, ya, ahora. Y lo otro también. Cuando entres al bar, ahora. Venga, tranquilo. Va, sí, sigue. Está rápido ahí, está eficaz, ¿eh? Chupito, chupito. Sí, bueno, a ver, Jordi, que luego te quejas de que tienes hipotermia, pero no vas a lo que tienes. ¿Estamos en horario nocturno o no estamos en horario nocturno? Estamos en horario nocturno, pero si tú te quieres morir de hipotermia, por mí, perfecto. Pero estoy intentando abreviar para que no te mueras. No, si yo cuando hago mi sección disfruto. Ya, yeah. Bueno. Del frío. Pero nosotros no tanto. Venga, va, sigue. Bueno, pues, primero de todo, hablemos un poco del Barça, de que joder, tú, Alejandro... Joder, le he dado un infarto cerebral a todo el mundo, Dios mío. Eras optimista y dijiste que vas a quedar ya primer grupo, sí. Y así ha sido. Así, hombre, obviamente, como no iba a ser de otra manera, Guardiola y yo quedamos para compartir las tácticas, normalmente, solo eso, solo sí, las tácticas. Ya sabemos la orientación sexual de Guardiola. Por cierto, una cosa, hablando de Guardiola... Imaginamos la tuya, así que... No, tiene tres hijas. Perdón, un inciso. Estaba viendo el concurso de Password, no sé si lo habéis visto vosotros. Sí, que sé cuál es. Joder, qué tontería. Sigue. Y han dicho, la palabra era Guardiola, y el tío, para dar las pistas, dice... Marica. Dice Barça. Luego el otro no acierta y dice José. Digo, ¿cómo que José? O sea, ¿quién se llama José Guardiola? Yo no conozco a ningún José Guardiola. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos locos o no? Ya está, Jordi, ya. O sea, vale, simplemente... Que eres tú el que llamabas diciendo que te llamabas Jorge. O sea, no eres tú el primero que vendió su nombre. O sea, que no, yo me llamo Jordi. No, ¡vendido! Sí, pero tú llamabas a la gente diciendo, no, me llamo Jorge, que te escuchaba. Ah. O sea, que... Oye, no hablemos de nuestro pasado. Sí, bueno, pues eso. Que nos haga la luz. Venga, va, sigue. Bueno, empieza. Bueno, pues eso, ¿qué os parece la victoria del Barça ahí en el último minuto? ¿Qué tal? Yo creo que, ¿no? Sí, yo una victoria justa, con más complicación de lo quizá supuesto. Pero bueno, también yo creo que el partido de Kiev a mí me asustaba un poquito más que el del Inter, más que nada por el factor campo. Al Barça, bueno, a la mayoría de los equipos continentales no se le da muy bien jugar en países como Rusia, Ucrania y todo eso, porque el frío es jodido, pero sobre todo al Barça se le da bastante mal cuando juega contra equipos ucranianos y rusos en su campo, con una hierba en condiciones bastante fastidiadas y tal. Yo creo que iba a ser un resultado más o menos como el que fue, un empate a uno, un 1-2, una cosa así. Yo creo que fue justo, estuvo bien, no sé. No, sí, yo estoy notando como primera persona también que el frío es duro, sí. Sí, o sea, ya entiendo desde Kiev, ya entiendo. Ahora lo está viendo en persona, ¿sabes? Sí, sí. Ahora estás para jugar tu partido. Ahí está. Tendríamos que mandarlo de corresponsal en Kiev. A Ucrania, y entonces sí que hablaría frío. Estoy en Kiev, es como si estuviera en Kiev, o sea, no hay diferencia. Pero si estás aquí al lado, es Ardañola que está ahí. Desde el bar de la esquina, que vamos a pasar por delante ahora cuando salgamos. Y te vamos a pillar. Y estás a 10-11 grados y se queja de frío, ¿sabes? Sí, 10-11 grados bajo cero, macho. Ahora sí, vete tú a Praga, que ya verás tú allí. Saldremos y estará en la puerta de Edmund cada radio congelado. Con el micro. Le tendremos que amputar. Me recuerda los pies a Víctor Pachi, el Jordi. Víctor, sí, tú. Tendrías que presentarte como Víctor Pachi, ¿sabes? Mol bonanit. Sí. Soc Jordi Martínez, TV3, bueno, no, eso no. Eso no lo puedes decir. Sí, dilo. Da igual. TV3. Oye, bueno, ¿y luego soy yo que hice tontería? Sigue. Es que, vale. Está espeso hoy el chico, déjalo. Sí. A ver, también lo de... Jacobo no ha comentado el resultado. ¿Quieres que lo comente? ¿El 1-2? Sí. No. Vale, pues no lo comentamos. ¿Qué quieres comentar? ¿El 1-2? Vale, ya está comentado. 1-2. ¿Quieres que lo comente? No. Bueno, pues mi Messi ganó el Balón de Oro y bueno, todo bien. Ya. Lo sí, es que pero es que eso ya lo sabíamos que se le iban a dar. Ya, pero no sé, quizás lo está viendo mi madre el programa y mi madre no tiene ni idea de fútbol, para que lo sepa ella. Hombre. Ah, sí, porque es que eso lo sabía todo el mundo. Jordi, no aportas nada, venga, va. Pero las madres nunca se enteran de nada, las madres. Pero es que las madres, no está escuchándola ni la mía, o sea, tampoco te preocupes. Y no le importa la vida de Messi porque no sabe ni quién es. O sea, sí, mi madre no sabe quién es Messi. ¿Qué? Váyatela. Mi madre no sabe quién es Messi ni, y vive perfectamente, tiene una vida plena, pero sin saber quién es Messi. Solo eso. No ha tenido infarto cerebral esto. Tampoco, no ha tenido nada de eso. ¿Sabe quién es Guardiola? Eso sí, ¿eh? Guardiola lo conoce. José Guardiola. A Josep Guardiola. O Pep. José Guardiola. Pep. Sí, venga, va, sigue. José Ucha, ¿no? ¿Sería? Qué pesado que eres. Venga, va. Pues ha sido bueno este, ha sido así rápido. Sí, ha sido hipotérmico. Sí. Se notaba. Se lo dice así mismo el chiste. Se ríe él solo y bueno, ha sido bueno. La hipotermia bueno, ya te hace ver las cosas diferentes, ¿eh? Pues nada, pasamos al... Yo pasaría directamente al deporte porque este me gusta, el de hoy me gusta. Y podemos hablar un poco del deporte este. Sí, claro, como lo has buscado tú hoy, ¿no? Claro. Venga. Por eso me gusta, porque he buscado yo. ¿Hablamos del deporte ya o no? Qué narcisista. 1-2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prueba. Ya podemos. A ver, el deporte que he buscado hoy... Bueno, un momento. Los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas... Ahora. Es el... Generalmente, o sea, los concursos de comer, ¿vale? O sea, lo que hemos buscado es... Concursos de comer. Los concursos tontos de comer, lo y que eso sea. Es un deporte. Venga, va. No, es un juego... Eso es una chorrada. Tontería, barra tontería. Bueno, pero es lo que hacemos todas las semanas, chorrada, ¿no? Eso es una excusa para ponerse... Bueno, venga, va, sigue. Jordi. Bueno, pues se trata de comer grandes cantidades de comida en un tiempo determinado. Y los tipos de comida más comunes que se hacen en estos concursos son comida basura, ¿vale? O sea, es lo más corriente. Perritos calientes, flanes. Exacto. Y mierdas de estas. Y estos concursos son principalmente populares en Japón y, cómo no, Estados Unidos. Hombre, en Estados Unidos todo lo que suene cerdo, como el boque snorkeling y... Bueno. A diferencia de lo que puede pensar la gente, tener sobrepeso no es una ventaja, ¿vale? Porque la gente se piensa que la gente que gana estos concursos es que está muy gorda, pero no. A ver, no, pensaba que decías en la vida. La mayoría de la gente en la vida no piensa que tener sobrepeso es una ventaja. En los concursos. Solo en tiempos de guerra nuclear. Para ganarlos. Entonces, sí. Porque piensa que es una desventaja porque el cuerpo no puede recibir tanta comida grasosa debido al exceso que ya tiene el concursante. Sí, por claro. Tanto, es una desventaja. Si empieza pesando 120 kilos, pues acabará pesando 240 y entonces ya eso... Bueno, sigue. Por eso. Y bueno, los concursantes suelen haber bebido antes una gran cantidad de agua antes de competir. Para purificar el estómago. Dicen, elastificar el estómago. Ah. Lo cual parece que es clave eso para es ganar. Chorrada. O sea, quien tiene el estómago más elastificado, no me preguntes lo que es, pero pone eso. Pues eso es una chorrada. O en todo caso para limpiar el estómago, pero elastificarlo sí, lo vas a diluir. El ácido clorhídrico no deshace el estómago y con un poquito de agua lo vas a volver elástico. Venga, sí. Claro. No sé. Y bueno, los médicos piensan que estas competiciones pueden son causar obesidad, ¿cómo no? Qué raro. Joder, los médicos, ¿eh? Qué agudos que son. Diabetes o incluso la muerte en sí. Pleno concurso. Pero nunca ha pasado, ¿eh? Nunca se ha muerto nadie por concurso de este concurso de... Es como el de los Simpsons, el del chuletón ese. El Don Solomillón, el Don Solomillón. Sí. que empezó a comerse al pan antes de la el doctor Hibbert... Dice, yo pararía esto, pero compré el 12% de las acciones antes de venir aquí, así que... Bueno, sí, sigue. La gente, bueno, desde el punto de vista social, pues lo ve como un desperdicio de comida. Porque, coño, ¿por qué? Como una chornada, vamos. ¿Quién de esas hamburguesas de McDonald's si se pueden dar las de África, hombre? Sí, hombre, no sé, las de África le gustaría las hamburguesas de McDonald's. Con dos hamburguesas se les quita el hambre ya, con las calorías que tiene eso, con la mierda que tiene eso. Y bueno, aparte también lo veis como una tontería de la cultura estadounidense, porque realmente es una gilipollez lo que es hacer eso. Oye, si estás tan... Entonces, los que hacen esto son gilipollas. Y los que hablan de ello ya es que ni te digo, porque... Como nosotros. Si tú crees que es tan absurdo, ¿por qué lo has traído? ¿Eh? No. Sí, pues digo, lo he visto muy curioso, no sé. Lo he visto muy curioso y no para decir, es una chorrada, es una tontería, es no sé qué, es los revueltos. Es curioso. ¿Tú piensas, cuál es tu comida favorita? Tallarines. Uy, vale, iba... ¿Tú no te pones un concurso de... La que iba a soltar. No, no sé. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has pensado? A ver, todos sabemos cuál es tu comida favorita. Di tu comida favorita, no mientas. No, los tallarines. Es un poco más gordos que los tallarines, venga. No las... Tonto. Uy, ahí. ¿Qué va a entrar autos? Vale, pues eso, ¿tú no participas en un concurso de tallarines, tú? Ahí, solo que ganarías, tío, si te gusta. Me gustan, pero no soy un motivado que diga, me voy a comer 23 platos de tallarines por hacer el tonto, por hacer algo, para echar la tarde. Tengo otras cosas mejor que hacer. Hombre, pues... No, ¿cómo preparar mal este programa? No está mal. Primero, preparar el programa no lo haces. Y segundo... ¿Trabajo? Y segundo... ¿Y qué me voy a poner? ¿Trabajar y ahí comiendo tallarines? Vas ahí, comes y ya... Ya no comes más en todo el día y tal, ya. ¿En toda la semana? Coño, ya has comido toda la semana. Encima, un plato que te gusta, ¿de qué te quejas? Es perfecto. ¿Y gratis? No. Supongo que tendrá precio la inscripción. No sé. Pero lo que me ha gustado es que los ganadores son nuevamente delgados, ¿eh? Que esto es curioso. Son todos delgados. Claro. Pues si lo acabas de decir antes. Si acabas de decir antes que los gordos están en desventaja. Pero en teoría, al ser delgado, tienes el estómago más pequeño, entonces te cabe menos, ¿no? En teoría. Hombre, en teoría tienes más capacidad para engordar que el gordo. Porque... Pero menos capacidad para comer, o sea, para llenar, quiero decir, el estómago. Porque los gordos tienen el estómago. Depende, porque hay muchos delgados que comen poco y hay otros muchos delgados que comen mucho. Y si eres propenso a comer mucho, pues podrás comer mucho. Si eres un delgado que comes poco, pues no te presentas a ese concurso. Sí, no, yo me como una verdurita para comer y ya tengo para todo el día. Pues entonces no te vas a presentar a ese concurso, se supongo. Sí. Oh, pues ya, a lo mejor se está reservando durante años, ¿sabes? Y se quería comer las piedras y... Bueno, que muy bien, Jordi, ¿nada más que contar? O sea, que solo muy bien, me estás diciendo. Estoy pasando aquí el frío de muerte y solo me dices muy bien. ¿Qué quieres, que te dé una placa? ¿Una subida de sueldo o algo? ¿No? O mejor dicho, ¿un sueldo? Eso, porque una subida de sueldo te puede hacer una subida un 60%, ¿te va bien? Cero. Jordi, te invitamos a un chupito ahora, cuando no, pasemos por el... Mejor, una chupadita. No, un chupito. Chupadita, si eso... Luego, Jacob. El director, que es su plato favorito. Hay un concurso en una semana allí de eso, ¿eh? O sea, te va a saltar. Bueno, Jordi, que sí, que ya puedes descansen. Deja de pasar frío, es una orden. Desapelártela, vale, un rato. Venga, buenas noches. Sí, no vaya a ser que te pierdas en el mundo cruel en el que vives. Venga, hasta la que viene. Que sí, hasta la semana que viene. Prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados. Yo creo que antes, cuando ha estado a punto de ser arrollado por un vehículo, creo que era la primera vez en su vida... Que había pisado la calle. Que veía un coche. Desde, o sea, las 10. Ha visto un coche... Pero, coño, ¿qué es eso? Ha visto unas luces que iban para él y ha hecho... ¡Buah, qué es esto! De ¡buah, qué rápido va! Bueno, eso, seguimos. Espérate, es un botellín de cerveza con luces, ¿no? Es Superman. Bueno, igual, que ahora me motiva con lo de él. Seguimos. Y ahora, los tambores. Bueno, ya queda muy poquito para finalizar el programa y entonces es momento de que pasemos a una de esas últimas canciones para relajarnos así, para que os llevéis una buena imagen de nosotros antes de que nos despidamos y pues hablar con quien quiera hacer la crítica hoy, porque a lo mejor pues Marco está todavía de viaje, no lo sabemos, lo llamaremos para saber si quiere opinar, porque bueno, normalmente llama a él, pero como es pobre y me da miedo que le corten las piernas y eso, porque bueno, tampoco me da, pero bueno, no sé, me sabe mal, chaval. Pues seguimos, vamos a poner un tema, ¿vale? De Coldplay, pero no el del Barça, no el de Viva la Vida, ¿vale? El más viejo, el single por excelencia de Coldplay. Bueno, tiene muchos discos y eso, pero bueno, el primero que digamos que lo hizo famoso a nivel no de secta, sino a nivel más grande, ¿vale? Quiero decir, cuando ya no era música contemporánea, era más allá. Iba más allá de la música contemporánea y del jazz. ¿Qué es Clocks? Sí, exacto. Es el primer tema así comercial prácticamente que es. Sí, tiene el que siempre pones también. Es que es el que es el único que tengo. Bueno, y el de Viva la Vida. Tengo los dos. Lo reconozco. Vale. Además está guapo. Tides Bueno, esta era la canción de Coldplay, el grupo británico, con su canción Clocks, que no vamos a comentar porque esto no es un programa musical, y vamos a dar paso, ya que estamos en prácticamente el tiempo de descuento, a nuestro gran, a queridísimo amigo, ya sabéis quién es, Marco. Hola, buenas noches, Marco, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Te he visto hoy un poquito cabizbajo, quizá. ¿Estás bien? Bueno, sí, no, tirando. Como siempre, ¿no? Un poco saturado, hombre, el trabajo, pero... La alegría de la huerta no eres. ¿Trabajas? No, tampoco. Pero bueno, pero... lo que es el ajetreo normal, ¿no? Ah, vale, sí. Que tu vida tiene que ser... no parar. Bueno, sí. Buenas noches. Saluda, Jacobo, saluda. Buenas noches, Marco. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Este chaval, si no le saluda... acaba intentando... Bueno, eso, que estuvimos intentando la semana pasada hablar contigo, pero se ve que hablamos con un compañero de piso tuyo, ¿no? Que se ve que se quedó con tu móvil, dijo que te habías ido de viaje. ¿Saliste del Ripollet? Sí, al final me fui, bueno, cogí, vi que había bus por la noche. Ah, vale. Y nada, pues me fui a Sabadell. Ah, un viaje, bueno, emocionante, ¿eh? Sí, hombre, bueno, la verdad es que no había ido tan lejos hasta ahora y bien, bueno, fui solo, que es un poco así más aburrido, pero bien. Sí, no, tendrías que haber buscado algún compañero de viaje, haberlo planificado bien, pero bueno. Pero bueno, por mucho que lo planifique, creo que no me había acompañado tampoco. ¿No? Ya, supongo, como primera experiencia, bueno, me alegro que de esto, pero que sepas que tu compañero de piso no es muy fiable. Este es peor que el otro, ¿eh? Que el que se llevaba tan mal contigo. ¿Por qué? ¿Qué os contó? ¿Qué dijo? No sé, yo creo que toma alucinógenos, como mínimo. Sí. ¿Vale? Bueno. O sea, no sé, las sensaciones... que estudia como mínimo algo muy raro, porque el chaval hacía unas reflexiones muy extrañas. Ya. Yeah. Bueno, ya hablaré con él, tampoco nos extraña mucho, ¿eh? Si era amigo tuyo o compañero de piso, tampoco... No, por eso que, bueno, creo que le está influenciando un poco últimamente, por eso también. O era a ti, ya te sabes. Sí, no, nunca se sabe, sí. Bueno, ¿qué tal, Marco? ¿Bien, no? Pues nada, sí, he estado un poco analizando el programa, aparte de repasando las fotos de Sabadell. Ya no... Analizando. Las fotos de Sabadell. ¿Hiciste muchas o qué? Sí. En los monumentos históricos de Sabadell, como... Hombre, hay de todo. Hay corte inglés. ¿De dónde conseguiste la cámara? No, de eso me la dejó mi primo al final. Ah, vale, muy bien. Sí. Nada, tenía una de esas de usar y tirar, pero al final no la usé, dejó mi primo y nada. Así sí. Las puedo ver en el ordenador también. Muy bien. Tiene ordenador y todo, ¿eh? Está aplicando. Sí, hombre. Esas está cosas modernizando, sí, ¿eh, tío? Bueno, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Bien, Marco? Sí, bastante bien. Nada, he estado escuchando, me han gustado las noticias de lo de que en México que está prohibido conducir con un cadáver. Sí, yo no entiendo por qué. Uno, o con dos, o con tres, o sea, con cadáveres en general, sí. En general, vale. No lo tenía claro tampoco, no me había quedado claro. Pensabas pues que no con sé, dos sí, a lo mejor con dos sí, ¿no? Sí, vete a saber, digo, a lo mejor a partir de dos, tres, cuatro, pues a lo mejor sí. Pero bueno, creo que eso, según qué sitio, sería complicado, ¿eh? Porque hay sitios que viajan más cadáveres que personas normales en coche. Bueno, normales. Bueno, ¿te ha parecido bien eso, no? Sí, por lo menos sorprendente, sí. ¿Qué más? Y nada, pues oye, lo del chico que hacía el concierto de supuesto jazz y que luego era música contemporánea, que lo han denunciado por ello. Sí, ese es curioso. No, pues me parece bien, oye, porque si el chico tenía recomendado no escuchar música contemporánea y resulta que lo era, pues ahí hay fraude, oye. Hay fraude. No vaya a ser que el chaval se suicide al final. Exacto. Que tú eres experto en eso. Y con lo que cuesta hoy en día también. Sí, con lo que cuesta suicidarse, ¿eh? Porque... Exacto. Va caro últimamente. Sí. Hombre, que te lo digan a ti, que te rompiste la pierna tirándote de un primero, pero bueno. Por eso te lo digo, que cuesta dinero, cuesta esfuerzo y dolor también. Sí, la verdad. Y nada, luego pues, oye, las canciones que habéis puesto, que me parece muy bien esa mezcla de Rammstein y Bob Marley y así. Sí, eres muy bien rollo tú, ¿no? Muy... Bueno, sí, tranquilo, ya lo sabes, sí. Sí, ya, bueno, Rammstein a lo mejor un poco alborotado para ti. para tu gusto. No, pero como que tampoco lo entiendo, pues ya me gusta también, ¿sabes? muy bien. Sí, sí, oye, a ver si seguís así con un poco de música un poco más antigua, por decirlo así, que a mí ya me gusta. Sí, que es de lo tuyo. ¿Y que estás en la calle o algo? Parece. No, estoy en el balcón, como ya sabes, que en mi piso no hay cobertura y van pasando aquí coches. Ah, vale, muy bien. Bueno, mucho tráfico en Ripollet. Al menos te distraes, te da un aire. Bueno, te da sí, el aire. Sí, sí. Te da el aire. Un poco el aire. Estoy, sí. Además viendo una mujer que está aquí aparcando que le cuesta un poco y, bueno, sí me distraigo también. ¿Interesante la mujer? Espérate que... No, estoy viendo ahora bien. Uy, ay, casi. Bueno, pues bien, ¿no? Entonces, ¿algo más que reseñar, Marco? Nada, oye, que sigáis así, que aquí os voy apoyando, ¿eh? ¿Alguna valoración positiva, no? ¿Nota? Sí. ¿Nota no. final? A partir de hoy vas a decir una nota, del 1 al 10. Vale, ahora me lo pones más difícil. Sobre 10, ¿no? Hombre, sí, sobre 10 sí puede ser. Vale, pues mira, hoy te voy a poner buena nota, ¿eh? Sí. Sí, te voy a poner un 8.5, hombre, que el programa ha durado, está siendo intenso. Muy bien, Marco, pues gracias, que te vaya bien y ya, si eso, la semana que viene hablamos, o no, nunca se sabe. Si sobrevives hasta la semana que viene, pues ya hablamos, y eso, y si no te vas de viaje por ahí a Sabadell o a Sardañola, imagínate. A Tarrasa. Qué locuras. Vale, no, intentaré contenerme un poco, que tanta emoción junta no es bueno. Ya, bueno, que te vaya todo muy bien, Marco, cuídate, ¿vale? Buenas noches. Venga. Hasta la semana que viene. Bueno, pues, sí, dime, Jaco. Un chico de riesgo, ¿eh? Sí, el chaval vive al límite. Vive rápido. Bueno, que estamos fuera de tiempo, nos tenemos que ir. Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin por hoy, 11 de diciembre. Pero la semana que viene, viernes 18 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, como siempre, Sueños Orgiásticos vuelve a Moncada Radio. www.orgiásticos.com es nuestra web, donde podéis ver todo lo que queráis ver. Menos porno, no hay porno. Buenas noches. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. No estás hoy.